bailes está metido y sabe un montón. Opina de las orquestas y sabe todo de los demás. Él nunca sale con chicas para la milonga, solo escuchar. Le dicen el cucharita, pero a la lengua la hace bailar. Ahí viene el loco de las orquestas. La sabe a todas, pero de mujeres no. Ahí viene el loco de las orquestas. Por Chimentero, él nunca se casará. No lo quiero más, ya está muy gastado y no sirve más.